tres minutos de noticias del medio. Del medio. Tres minutos de noticias del medio. Del medio. Del medio. Salen Guille y Laura, entra Lucas Escarnati con los tres minutos de noticias sobre los medios. Hola, muy buenas tardes chicos. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Lucas? Bueno, el Wall Street Journal, The Economist y el New York Times, demoledores contra el gobierno de Kirchner y Cristina. Los principales diarios financieros del mundo arremetieron contra la Argentina y su política de llevar adelante un conflicto destruyendo la base misma de la riqueza que tanto esfuerzo le costó construir a esta administración. Sin contar los diarios españoles que abundan las críticas, los estadounidenses son lapidarios a la hora de calificar al gobierno argentino. La Nación se asoció con CNN en español. El grupo de medios argentino La Nación y Turner Broadcasting System Latinoamérica firmaron un acuerdo de distribución de contenidos de video de CNN en español para las plataformas lanacion.com y La Nación TV. China multa a los presentadores que no pronuncien bien. Las sanciones ya están en vigor y se han aplicado a Guo Zijian, uno de los nuevos y jóvenes presentadores del telediario de la emisora estatal CCTV. Guo se equivocó tres veces cuando presentaba la noticia sobre osos pandas, por lo que fue castigado con una multa que no fue revelada por la emisora, pero que podrían ser entre 50 y 200 yuanes, que equivalen entre 25 y 100 pesos, según los reglamentos de la compañía. Página 12 cumple 21 años y estrena logo nuevo en la net. Página 12 cumple 21 años y los cambios estéticos que ya había puesto en práctica hace dos meses en la versión del papel se le suman la modificación del logo a la versión web. Cuenta Ernesto Tiefenberg, director periodístico del Matutino, que el cambio no quedará solo en los papeles, ya que la versión digital también se suma al cambio. En un despliegue más rápido de información, una mezcla dosificada de noticias que el correspondiente análisis, jerarquización dentro de la multitud de hechos con lo que los medios bombardearon a cada instante, son las claves para una buena presentación. Diputada solicita informe por espionaje a periodistas. Diputada nacional Norma Morandini impulsa un pedido de informe para que el Poder Ejecutivo responda. Se ha iniciado algún tipo de investigación a fin de detectar si en el ámbito de la Secretaría de Inteligencia funciona un grupo de espionaje encargado de pinchar los teléfonos y violar las casillas de correo electrónico de varios periodistas y funcionarios del gobierno nacional. Venezolanos marcharon en apoyo de la señal RCTV. La oposición venezolana realizó este domingo una marcha para exigir el regreso de la señal abierta del canal Radio Caracas Televisión, al cumplirse el primer año de su salida del aire, luego de que el gobierno se negara a renovar la licencia de transmisión. Lucas Escarnati con tres minutos de noticias sobre los medios. Gracias, Lucas. Nos vamos rápidamente a la tanda y volvemos en unos pocos minutos.